Estamos en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata, porque las organizaciones que integran el Consejo Local de Niñez están haciendo un reclamo concretamente a esta Dirección de Niñez y Adolescencia para que se implementen políticas públicas que defiendan los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de La Plata. Para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación, estamos acá con Ana Bader, que pertenece a Docentes por la Educación Pública de SUTEBA La Plata. Ana, ¿por qué se encuentran hoy acá en esta Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio? Bien, en primer lugar, digamos, lo que queremos es que la Dirección de Niñez encabece, como la Dirección de Niñez que encabece, digamos, la promoción y protección de derechos. Digamos, nuestro sistema de promoción y protección de derechos implica que, digamos, todos los actores, todas las instituciones y organizaciones, digamos, por donde los niños y niñas y adolescentes transitan, digamos, puedan trabajar articuladamente en términos de corresponsabilidad. Y nosotros decimos que lo que necesitamos es que la Dirección de Niñez se encabece una lucha en términos de sindicato de los pibes. Lo que estamos viendo es que en la medida que se van retirando, digamos, como las políticas de cuidado, ¿sí?, la política de promoción y protección de derechos, avanza de una manera, de una manera brutal el sistema punitivo, ¿no? El sistema del castigo, de la sanción, y eso se puede ver en todos los ámbitos, ¿no? Desde la escuela, en el territorio, en los barrios. En el caso mío, digamos, yo soy docente, lo que estamos viendo es que, digamos, no tenemos un organismo al cual nosotros poder recurrir cuando se vulneran derechos dentro del ámbito escolar, porque, digamos, la provincia de Buenos Aires, a través de la Jefatura Regional, la Dirección General de Cultura y Educación, no hace nada. Entonces, cuando llegamos al Consejo Local con la problemática, con algunas problemáticas del ámbito escolar, nos encontramos con que la Dirección de Niñez tampoco está para, digamos, articular una política con la provincia, que son políticas de cuidado. Es decir, nosotros tenemos un marco normativo, tenemos leyes que ahora en este momento están como, si te dijese, en stand-by, ¿no? Están como en un paréntesis. Y sobre esa normativa se instalan prácticas del sentido común, que son prácticas punitivas, prácticas violentas, prácticas crueles, y no hay nadie que le ponga eso, digamos, un freno. Ana, la Dirección de Niñez no integra el Consejo Local, no es parte del Consejo Local, pese a que hay una ley que dice que deberían conformarlo todas las organizaciones que trabajan con niñez. Y por otro lado, en este marco de decir desarrollar políticas públicas para los pibes y para las pibas que no tenga que ver con el encierro, el próximo miércoles 26 de diciembre en la ciudad de La Plata se va a votar el presupuesto. ¿Qué rol tienen los niños, niñas y adolescentes de La Plata dentro de ese presupuesto que se va a votar el 26 de diciembre? Sí, en primer lugar, digamos, la Dirección de Niñez no es una organización, es una institución. Como el Consejo Local y la Dirección de Niñez se crean, digamos, a partir del nuevo, el cambio de paradigma, ¿no? Del patronato al paradigma de promoción y protección de derechos, digamos, en diferentes niveles. La Dirección de Niñez, digamos, son cargos políticos, ¿no? Porque son cargos que la gestión, en el caso del municipio de La Plata, la gestión pone ahí, deben integrar el Consejo Local, que a su vez es un organismo que controla la política pública creada por la misma ley, digamos, de este nuevo paradigma. Lo que nosotros estamos viendo es que en el caso de, por ejemplo, lo que es el presupuesto, lo que fue también la ordenanza de creación de la Guardia Urbana de Prevención, como, digamos, de otras medidas que el municipio y que la provincia intenta instalar, es que, digamos, no hay una discusión, digamos, que pueda desglosar cómo va a repercutir un nuevo presupuesto, sobre todo los presupuestos de ajuste, en, digamos, los niños y las niñas. Lo que sí podemos ver, porque, a ver, hay datos que no los hacen públicos, no los hacen parte para la discusión, porque desde luego que, digamos, los presupuestos no están yendo a favor de promover y proteger derechos, ¿no? No están yendo a favor del cuidado de los pibes. Y hay un dato que es un dato de esta época, que tiene que ver con el aumento de la cantidad de comedores comunitarios y el desborde de chicos en los comedores comunitarios. Entonces, digamos, lo que tenemos son como datos sueltos que no se ponen a discusión y que no, esos digamos, los datos de la realidad, ¿no? Lo del cotidiano, no interpela cómo se va a decidir la política pública. Porque, digamos, la dirección de niñez, al no estar participando, no se sabe cómo está articulando con los otros, las otras dependencias del mismo municipio, no sé si se entiende. Entonces, digamos, no tenemos esa información, lo que vamos teniendo es por girones de información, por pedacitos que vamos construyendo con eso, reconstruyendo, digamos, desde los diferentes ámbitos, cómo va a afectar, digamos, sobre todo las cuestiones presupuestarias. Por ejemplo, datos sobre los servicios locales, datos sobre, digamos, la cantidad de niños que requieren esos servicios locales. Todo eso es como una información coloquial, ¿no? Una información que, pero no es una información de dato duro, que diga, bueno, tenemos tantos servicios locales para tantos niños, quizá necesitemos más. Nosotros vemos que sí. Sí, vemos que se necesita más porque, bueno, en la medida que aumenta, digamos, la pobreza, aumentan las situaciones, digamos, de conflicto, en paralelo con las otras cuestiones que están aumentando, que son de desamparo, de crueldad, y la dirección de niñez ante eso, bueno, se llena de casos, se llena de más que todo de situaciones. Entonces, bueno, y no tiene una participación, como no la tuvo con la ordenanza de la creación de la Guardia Urbana, una voz que sea clara y que vaya en contra de medidas que atenten contra los derechos de los pibes. Ana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, nos quedamos acá para lo que necesiten también desde la organización. Ahí pasaba Ana Bader, que es docente, parte de la Organización de Docentes por la Educación Pública, de docentes de SUTEBA en la ciudad de La Plata, contando esta actividad que se está realizando en la Dirección de Niñez y Adolescencia y con respecto a los datos que mencionaba Ana, que no existen datos concretos, reales y duros, tienen que ver, por ejemplo, que en la ciudad de La Plata se han creado en 2 años casi 40 comedores, 38 comedores se han abierto debido a la situación de pobreza que es cada día más preocupante y más grave en la ciudad de La Plata y que no difiere del resto del país.